¿Qué hubo? ¿Qué hubo, Jaime? María Juliana, necesito que tú alimentes lo de Cocosete, que digas que Cocosete existe. Claro. Ahí ya vi. Montaron una nueva historia. Montaron un video contigo. Decía la historia que le habías mostrado música de los años 70 y que le gustó mucho. Que no entendió nada, pero que le gustó nada. Pero que le gustó mucho. Pero te pareció físicamente bien el niño, la niña. Cocosete es todo lo que está bien en este mundo en términos de belleza. Exacto. Nicolás, pero todo lo que está mal en términos intelectuales. En términos cognitivos. En términos cognitivos, muy mal. Ay, ¿qué tal? ¿Lo viste ahí? Pero bien, en términos, o sea, de belleza, no, todo en términos lo que de está belleza, bien. Impecable, pues eso sí. O sea, uno a. Pero vaya y le voto un ovillo de lana, no sé, no tiene nada que hacer. ¿Qué tal esa lengua lo carrasposa que es? La de claro, los gatos, todos los gatos, sí. Súper carrasposa. Es una lima. No, no hemos mandado esa vaina. Hasta ahora estamos tranquilos. Bueno, ¿cómo van? ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué dices que soy yo? Eran mis manos, no sé. Pues asumo que eras tú, porque era tu mano y no, estaban hablando. Y el video hablaba de. Y el video, o sea, el caption del video, la descripción del video hablaba de ti. Y tiene una camisa de papá. Exacto. Pues no recuerdo nada de eso. Bueno, Nico, ¿cómo va? Bien, ¿usted qué? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo van las vainas? No, pues me da rabia que Nadal sea tan de buenas, ¿sabe? Oiga, ¿qué tal? Se lesionó el Es que el hay verem. Gente de buenas, hermano. ¿Qué en la fue vida? Lo que le pasó? Yo no quise ver el video. Se dobló el tobillo. No, que el jugador que estaba al frente, sin explicar mucho, se reventó el tobillo, sí. Pero duro, y ya. Es Zverev. ¿Pero se ve? Le tocó retirarse a Zverev del silla de ruedas. En silla de ruedas. Y ojo que Nadal en ese momento estaba sacando la lengua. No estaba cansado. Sí, no andaba bien Nadal. Pero tuvo la fortuna en este caso. O sea, si no se lesiona, y ahorita llega a la final con un solo set. No, espere. No, ya pasó a la final. Por eso, si no se lesiona, Zverev eliminan a Nadal. Por como se estaban dando las cosas, probablemente. Sí. Ahí va para allá. No, sí, Nico, iba ganando Nadal primer set, segundo empatado. Sí, no. pero estaba más sólido. Usted físicamente está improvisando Zverev. No, estaba más sólido Zverev con físicamente. Cocosete. Perdón. Y por el otro lado, Casper Ruud, el noruego, venció a Marin Cilic, ¿no? O sea, la final es Nadal-Casper Ruud. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué ha habido? Viento llover, Jaime, porque ¿qué más? ¿Qué tal esta llovedera? Estoy de mal genio, pero ¿sabe qué? ¿Por qué le pasó? Lo único que me hace feliz es ustedes, porque estoy de muy mal genio. No, hombre, cálmese, tranquilo. Es viernes, sí, hay tres cosas que ¿Cómo andará de Piedro que lo que lo hace más feliz es estar con nosotros? ¿Cómo estará la no, Piedra? No, es que tiene de muy mal genio una vaina ahí muy fuerte. ¿Cómo bueno, estará Piedrón? Bien, de resto bien, todo tranquilo. Bueno, Nico, ¿qué pasa el fin de semana? Bueno, tenemos final de Roland Garros. Sí, como le decía. El domingo, mañana, de una chica que tiene 18 años. Sí, exacto. Una gringa, Coco Chanel, pero chiquita. Es que Coco Chanel. Miren, hoy en los dos, como usted lo decía bien, Nadal y Ruud fueron los ganadores de, pues, los que obtuvieron. El pase a la final, y en mujeres, Iga Swiatek y Cori Gauff son las finalistas justamente de los del abierto francés de Roland Garros. Bueno, ¿qué más? El domingo juega Colombia contra Arabia Saudita en Murcia, en España. Un amistoso. Es un gran partido, mira. Hay que verlo, pues hay que ver qué. ¿Y no va a jugar James en Arabia Saudita? No, hombre, ¿qué va a jugar James en Arabia Saudita? No, pero él nacionalizado árabe. No, déjelo, hombre, no. Ahí va. Yo lo dejo, pero ese es un paquete chileno. No, a ver si se recupera ahora con el nuevo técnico, ¿no? Bueno, Nico, tema del día, hermanito. Bueno, el tema del día, ¿quién te vio o a quién viste entrar o salir de un motel? Yo nunca he visto a nadie, la verdad. Yo tampoco. Yo lo que hago es que cuando paso frente a esos sitios y veo que un carro está entrando... Pero uno se pone chismoso. Pito. ¿En serio? Para asustarlos. Claro, como para que queden así. Ay, entrados, qué malo, todos mareados. Cuánta maldad. Pito así un poquito. Yo como pillados, ¿no? Sí, eso sí. Romero Wilson dice, trabajé en Uber. Ah, mira. Un día obvio. Acepté un servicio en un motel de Chapinero. Sí. Mis lágrimas brotaron, mi cielo se oscureció. Sí, ¿por qué? Mi corazón se detuvo cuando veo subir a mi carro a la vecina, que siempre le tuve ganas. Uy, ¿y con quién iba?

ojos azules, brillantes, verdosos. Carlos Julio Guzmán, que decía, ídolo. Y señoras y señores, la dama de la garrocha, la señorita Yelena Izanbayeva. Eso es mucho. Y todo el mundo, eso es mucho. Ídolo, Carlos Julio, ídolo. Sí, pero dejémoslo descansar porque siempre era con un morbo por Yelena Izanbayeva. No, era muy respetuoso. No era muy respetuoso. Galante, señorita, la dama. Por eso. Con esas curvas inmejorables. Era muy galante, muy galante. La belleza y que la señorita Yelena parecía un tipo, pero bueno. No, Rafael. No era linda, hombre. Era un señor. No, era bonita. Pero con cara como bonita. Rafael Nadal cumplió hoy. John Strauss, Franz Kafka. Murieron, ¿y sabe quién? Ah. Curtis Mayfield. Oiga, ese qué monstruo era, ¿no? Bueno, vamos con la canción. Pero un minuto antes de eso, murieron hoy también David Carradine. Se metió en un closet y se colgó de un cinturón para masturbarse y no se lo pudo quitar. Se estaba onanizándose, parece. Sí, pero no era para matarse, fue que se confundió. Sí, es que como que... Mohamed Ali murió en el 2016. Mm. Un año importante. Y Yelena Izanbayeva. Linda. Y decía Carlos Julio... Izanbayeva, linda Izanbayeva. Con esas curvas tan preciosas. Aquí está Yelena, pero no era Yelena, ¿no? Yelena Izanbayeva. Eso parecía como una mata, como un frijol de esos... En encurtido, ¿no? No, era linda, no, Yelena Izanbayeva. No, la cara bonita, pero el cuerpo era de un señor de... Pues un poco... O sea, era Rafael Nadal en cuerpo. Un poco como de titanio. Y la cara de Charlize Theron. De sí, titanio exacto. Era ese cuerpo. Por eso, era una mezcla hiper del metaverso, brother. Yo se lo digo. O sea, uno le da un gato y se fractura en una mano, eso sí es clarísimo. Pero la cara era Charlize Theron. Y Carlos Julio decía, ahí está, esa diosa coronada, Yelena Izanbayeva. Ídolo. Y Orlando me decía, ay, mito, es que tal esa cosa tan divina. No, es que era linda. Era un aperitivo, ¿verdad? Izanbayeva, uy, aperitivo. Aperitivo, por favor. Con tutti. Con tutti aperitivo. Olha que coisa mais linda, por homenaje a Yelena Izanbayeva. Orlando, acepte que le gustaba. Linda, muy linda. Yo mucho y me sostengo. Estos pero son mucho, aperitivos mujer, muy hermosa. Originales. Me encantaba su cuerpo. Nico, y esa cara tan mira hermosa. Eso. No, mírala como con. Ya quisiera uno poder tocarle una manita. No. Oye, Orly. ¿Cómo se contó? Oye. ¿Sandrita? Con esa garrocha. Sandrita muñequita. Ay, calvo. Bueno, oiga, Guillermo Arango coincide con usted que a Orlando le gusta mucho es el cuerpo robusto. Trabajado, es igual al de Rafa Nadal, mijo. Que eso es lo que le gusta, que la cara no, que es el cuerpo. Eso dice Guillito. Orlando, tú te sostienes en que esta chiquilla que hizo famosa Carlos Julio Guzmán, Yelena, como él decía, a que con ustedes, señoras y señores, la rusa Yelena Izanbayeva, deje. Orlando, su opinión. Linda, linda. Mujerón, hermosa. Atleta. ¿Mujerón? Fuerte. Sí, claro. Linda esa mujer. Me encantaba. ¿Qué dice no sé ahora cómo estará. No, Guillo dice que él tiene seguro que lo que más le gustaba. ¿Hombre o mujer, Yelena? Pregúntele. No, él sí debe saber. Él sí debe saber porque es de los gustos raros. Sí, le voy a reenviar el texto que mandó, ¿le parece? Y Guillito, sí, hermano, yo Guillito lo leo. Ha tenido gustos raros desde niño, desde bebé. Porque Guillermo no tenga. Ah, no, códigos. Es que usted me dijo que lo leyera. No, pero que lo lea usted en su interior, o sea, no lo vaya a. Por si no, no se lo envío. Okay. No, mándelo, yo qué le voy a hacer el daño. Guillito, desde que estaba como belleza de muchacho. No lo ha tenido gustos raros. Unos beris ahí rarísimos, pero... Oiga este. El pavo el Arango. Ya estamos en junio, pavo. Le quedan bonito, seis meses. Aquí estoy esperando, brother. Espere. En diciembre. Estoy buscándolo ya. Pero es que me gusta, señoras y señores. Es verdad, estoy de acuerdo. Pero es que Guillo está de acuerdo conmigo. Guillo dijo, yo estoy con Jaime, pero completamente al 100, hermanito. Sí, completamente de acuerdo.